estamos a unos pocos días de las elecciones primarias, las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto. Un mecanismo electoral que, en cierta manera, es un filtro que deja en el camino unas cuantas candidaturas que no llegan al techo de 1,5 del total de sufragios y no pueden por ello competir en la legislativa de octubre. Este mecanismo, lógicamente, va en perjuicio de los espacios políticos que se organizan con muchas propuestas, mucha fuerza y voluntad de cambio, pero con escasos o nulos recursos económicos. Recursos abundantes, que es lo que le sobra a los aparatos de los principales partidos políticos o a candidatos que aparecen mirándonos y hablándonos por todos los medios sin que uno sepa ciencia cierta de dónde provienen esos dichosos recursos. Nuestra democracia, y digo nuestra porque considero que es el resultado de la recomposición de las luchas populares que a finales de los 70 y principios de los 80 marcaron el fin de la oprobiosa dictadura que padecimos, casi a punto de cumplir 30 jóvenes años de vida, aún adolece de serios defectos. Es indudable que la mayoría de la sociedad está de acuerdo que la democracia burguesa es, hoy por hoy, el mejor sistema de gobierno para nuestro país, que tenemos una sociedad movilizada en sus distintos sectores, más allá que existan lógicas diferencias en los ejes de reclamos a los gobernantes de turno. Eso ha permitido que en Argentina exista un proyecto político progresista y no la continuidad neoliberal de algunos países vecinos, llámese Chile, Paraguay, Perú o Colombia. Pero no nos equivoquemos. El sistema democrático no depende solo de que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio para elegir a los personajes que los representan. Esa es una parte mínima, o tendría que serlo. La democracia es participar, informarse, analizar, ir aprendiendo todos los días su ejercicio, estar atento, movilizar, peticionar, exigir que los representantes elegidos cumplan y ejecuten sus funciones para que todos vivamos cómodos y bien. Y si esto parece un ejercicio de pensamiento demasiado optimista o ingenuo, en vista del pragmatismo, las propuestas huecas, los spots con una creatividad primaria, las sonrisas forzadas y la mediocridad casi general de las candidaturas y los candidatos que pretenden llenarlas, ahí, estimado oyente, está la madre del borrego. La vía electoral no es un fin en sí, como lo entienden la mayoría de estos que nos convocan sonrientes para captar nuestro voto. La vía electoral es solamente, nada más y nada menos que un medio, uno de los muchos medios para lograr un cambio social. Buenas tardes, oyentes, y entre tanta sonrisa conocida, antes de ir a la música, sugerimos la apuesta de votar, dándole oportunidad a los espacios políticos nuevos que irrumpen con la fuerza de una juventud pujante e imaginativa. La música la trae Concha Huica, La nave del olvido. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos naufragio lo vivido, nuestro ayer por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis brazos primaveras para colmarte de caricias, todas nuevas que morirían en mis manos si te mueras. Espera un poco. Me moriría si te vas. Espera un poco.

Oyente, buenas tardes, son casi las 5:15 de la tarde y esto es Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. Por problemas técnicos no estamos saliendo al aire, pero sí salimos por internet en radionautafm.wordpress.com. ¿Ha pasado el vendaval en el Brasil? ¿El gobierno realmente ha sabido manejar las herramientas para terminar con los brotes masivos de las protestas callejeras? Creemos que no, puesto que no se ha dado ninguna medida que solucione de fondo las causas variopintas de los reclamos. Es más, difícilmente ello sea posible en el escenario de un gobierno que seguramente ha llegado a su techo en la liberación de recursos para atender demandas reivindicativas en lo social. ¿Hasta dónde entonces será posible para el gobierno brasileño mostrar una cara del Brasil feliz en el próximo Campeonato Mundial de Fútbol en 2014 o los siguientes Juegos Olímpicos 2 años más tarde? La respuesta hasta ahora ha sido el control social, sobre todo en los sectores más pobres y marginales, las favelas, donde el ejército y las fuerzas policiales de élite han instalado con la fuerza de las armas esa especie de centros comunitarios después de desalojar a los sicarios del narcotráfico. Acción que ha tenido y tiene muchos aspectos para debatir en cuanto a si el fin justifica todos los medios. Y el interrogante de hasta cuándo es sostenible el esquema si la mayor parte de los habitantes de las favelas solventan sus ingresos con planes sociales o trabajos precarizados, y las soluciones para esto el gobierno de Dilma Rousseff no las tiene. Un freno para el control social que se intenta ejercer por el uso de las fuerzas del Estado es el reciente fallo de la controvertida justicia brasileña, que impuso penas de 624 años de cárcel a cada uno de los 25 policías acusados del asesinato de 52 presos en la llamada masacre de Carandiru en 1992. Carandiru, recordemos que hay una película con el mismo nombre, muy recomendable para ver y sobre todo saber de qué se trata, era una cárcel del estado de San Pablo, y que a raíz de los episodios de octubre de 1992 y una vez investigados los hechos que causaron la muerte de los reclusos, quedaron en evidencia todas las violaciones a los más elementales derechos humanos que ahí se producían, lo que obligó a su demolición en el año 2002. Las muertes fueron de 111 presos amotinados que reclamaban por las mejoras en sus condiciones de reclusión y por las torturas a que eran sometidos por los guardias y los carcelarios. Pero no se entusiasmen con que servirá como freno al control social esta condena. Los agentes sentenciados seguirán en libertad, ya que sus abogados apelarán el fallo para dilatar su cumplimiento. El coronel Ubiratán Guimaraes, que comandó la invasión y la masacre a la cárcel de Carandiru, fue condenado a 632 años de cárcel en el 2001 y no cumplió ninguno. Es más, elegido diputado, usó sus fueros para evitar ir preso. Guimaraes murió en libertad. Y mientras nos preguntamos qué pasaría si bajan las penas de 600 por lo menos a 30 años, vamos a la música. Estuvieron hace unos meses Television actuando en Buenos Aires y el talento violero de Timberline. Escuchamos Elevation. Thank you. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. Y siguiendo con el gran vecino, el emergente y poderoso Brasil, en su cuento No me hagas caso, Marcelino Freire nos dice que violencia es que un autazo frene a nuestros pies y cierre la ventanilla de vidrio polarizado y no nos deje la chance de ver la cara del payaso de corbata que para no llegar tarde mira el tiempo en su Rolex dorado. Y luego el narrador continúa con la secuencia de uno de esos tantos robos que se producen en las calles de las grandes ciudades. La eterna lucha de clases, dice el negro Washington Cucurto en el prólogo. El libro en cuestión es corto, apenas 73 páginas, y se llama Cuentos Negreros. Lo ha editado Santiago Arcos, y sería un gran error leerlo de un tirón. Freire nació en Sertania, en Pernambuco, en el noreste del Brasil, y sabemos que esta es una de las regiones más desiguales de ese país. Actualmente vive en San Pablo y es el creador de la Balada Literaria, uno de los más importantes eventos culturales que se realizan en el gigante país desde el año 2006. Cuentos Negreros fue publicado allá por 2005 y ganó el premio Jabuti al mejor libro de cuentos del año. El estilo de las narraciones es corto, pero directo y contundente en su mensaje. En Paniclelia, ella cuenta: ajá, ajá, ahora me tengo que aguantar a esa bosta gorda. ¿A cambio de qué? De palizas en las costillas, de mazazos en los brazos. Antes era más feliz, cuando llegaba un avión extranjero y nos íbamos de casa al aeropuerto, en la caliente punta de la playa. Por lo menos, un príncipe me encantaba, en aquel hechizo de sueños, de ir a conocer otro lugar, llenarme de oro, comprarme alianzas, ajá, ajá. Y nos adherimos a Washington Cucurto, cuando saluda en Paniclelia a todas las mujeres latinoamericanas. Lea Cuentos Negreros, Marcelino Freire, acuérdese. Vamos con la música que nos trae el grupo mexicano Los Lobos, una canción clásica, folclórica, Las Amarillas. Volaron las amarillas, calandrias de los nopales. Ya no cantarán alegres los pájaros cadernales. A la tiranana, a la tiranana no. Ya no cantarán alegres los pájaros cadernales. Árboles de la alameda, porque no han reverdecido. Por eso calandrias canten con la zapatilla del nido. A la tiranana, a la tiranana no. Con la zapatilla del nido. Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero. Pareces una rosita en las costas de Guerrero. A la tiranana, a la tiranana no. Pareces una rosita en las costas de Guerrero. En la medianía del mar,

con la actuación de genios que se sacan chispas en medio de ese bacanal irreverente de grotesca gula. Michael Piccoli, Marcelo Mastroianni, Hugo Tognazzi y sobre todo Philippe Noiret son cuatro amigos reunidos y hartos del tedio y la rutina sin sentido de sus vidas. Ellos se juntan para comer, pero no será una comida más. La segunda película es bien chilena y latinoamericana, de Miguel Littin, un director de cine que estuvo exiliado debido no solo a su cine revolucionario, sino también por sus ideas políticas, y que en 1985 regresó clandestinamente a su país, ya que pesaba sobre él la prohibición absoluta de volver a su tierra. Littin, durante más de un mes, filmó más de 7.000 metros de película sobre la realidad chilena después de 12 años de dictadura militar. La filmación incluso la hizo dentro del Palacio de la Moneda y está contada en sus peripecias por Gabriel García Márquez en el libro La aventura de Miguel Littin clandestino en Chile. Pero no es esa película filmada clandestinamente la que recomendamos, sino otra. El Chacal de Nahuel Toro se llama, y es un relato sobre la marginalidad campesina, representada en un analfabeto de niñez atormentada, que siendo adulto y estando alcoholizado como era su hábito, asesina a su compañera ocasional y a los seis hijos de esta. ¿Truculencia? No, nada que ver. Simplemente el ojo por ojo con que la sociedad responde sin comprender las profundas razones de las desigualdades sociales y de clase. La música la va a traer el gran Tomatito Cañailla. Thank you. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Leí el otro día una nota que comentaba el aumento en los televidentes que elegían los programas de la televisión por cable en desmedro del encendido de los canales de aire, y analizando los supuestos motivos, uno de ellos era el desnivel en la calidad de lo que muestran los canales de aire. Podríamos discrepar en el sentido de que ya desde hace varios años los desniveles y la mediocridad de la televisión abierta se asemeja a un mal crónico, y que son solamente unas pocas excepciones las que rompen esas reglas donde la comercialización está por encima del contenido. Creo que tampoco tiene que ver el tema de los costos de producción o filmación. En el segmento anterior recomendábamos una película chilena excepcional que se debe haber filmado con escasísimos recursos económicos y sin embargo es una joya. Y lo bueno que hay en La Caja Boba y que recomendamos, lógicamente desde nuestro gusto personal, son dos programas, y para que vean que no cometemos ninguna herejía estética ni que tenemos preferencias elitistas, contraponemos hasta los canales en que se emiten. En Terapia está en Canal 7, el estatal. Creo que es copia de un formato de una serie, no sé si inglesa o norteamericana, pero no importa. Está bien hecha, es interesante, su temática está resuelta inteligentemente y las actuaciones del elenco que alterna con Diego Peretti, que es actor y además psiquiatra de profesión, son muy buenas. He visto a Carla Peterson, a Leonardo Sbaraglia, a Norma Leandro y otros, y la verdad que ninguno desentona. La otra es una tira diaria que va de lunes a jueves cerca de las 23 horas por el canal del Multimedios, el 13. Aclaro que es imposible por razones de horarios laborales mirarla diariamente, y que quizás lo lógico hubiera sido un formato de unitario, pero Farsantes está muy bien hecha y excepcionalmente actuada. Julio Chávez es por lejos el mejor actor que hay en la Argentina, con perdón de Darín, que siempre actúa de Darín. Y Alfredo Casero no le va en saga. A pesar de que todo el elenco es parejo y excelente, un parrafito para Ingrid Pellicori, una joya de actuación. Dos pruebas que cuando hay calidad, La Caja Boba no solo entretiene, también muestra contenido pensante. Vamos con la música de Daniel Johnston, Impossible Love. You hurt me so bad. You were the best friend I ever had. Now I'm crawling in my shoes, trying to get back to you. Impossible love, I just can't get to you. Impossible love, I'm tangled up in you. You left me so long, just can't believe that it's all over. Radio Nauta, FM 106.3. El verso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En Prohibido Cumbia, el rincón de los muertos vivos, muy vivos. En el rincón de los muertos vivos, muy vivos, hoy ponemos en la caja a todos y cada uno de los proyectos políticos que se postulan a los distintos cargos en las legislaturas o las intendencias municipales. Creo que la mayoría de la sociedad entiende el pragmatismo político de estos tiempos, los parecidos o semejanzas entre los distintos postulantes, que son mucho más evidentes que sus diferencias. Si usted los deja optar, ninguno quiere ubicarse ni a la derecha ni a la izquierda. Se sienten más cómodos en un centro ideológicamente inexistente, pero políticamente correcto para su prolija imagen ante los votantes. ¿Falta de propuestas? Las hay. ¿Mediocridad del nivel político? Quizás en una parte, no en todos. ¿Qué falta entonces? Lo que falta es convicción. Convicción y audacia para ir más allá del discurso bien intencionado. Miedo a pronunciar esas palabras y consignas que parecen viejas y en permanente desuso actualmente, pero sin las cuales no vale la pena ser un militante político. Revolución, así simplemente. Socialismo revolucionario. El de ningún siglo, el de todos los siglos, el de siempre. Vamos a la música. El grupo sesentoso peruano Los Saicos, que en el ND Ateneo fueron presentados como los precursores del rock punk. Demolición. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay ay, ay, ay, ay, ay, wow. Bienaventurada la pequeña burguesía, porque a ellos pertenecerá el cielo revolucionario. Prohibido cumbia, con los pies sobre la tierra. Escuchaba AM en el auto. Mataron a Lennon. Me acuerdo el lugar exacto donde paré. Un chico de clase acomodada que se llevó por delante la época. Soñó con ser héroe de la clase trabajadora. Llegó mucho más lejos. Inspirador por donde se lo vea. Nos hacemos los boludos. Igual, siempre viene alguien y nos demuestra que el hombre puede ser mejor. Sé que cuesta aceptarlo. A mí, no. Apostad por la excelencia, camaradas. Ya se viene el grito. Pronto la sed será salvada. Fusilaremos a varios. Digo, no para engolosinarse, solo para que sirva de ejemplo. Los muy cobardes huirán, pedirán asilo, se asilarán. Sabremos de ellos por cartas amargas y mal escritas. Serán días difíciles, días felices. Claro que sí. De Vicente Luy, en el libro Plan de Operaciones, y la única manera de vivir a gusto es estando poseído. Vamos a escuchar a John Lennon, Stand by Me. Shh. ya nos estamos yendo, esto ha sido Prohibido Cumbia, y lo que estábamos pidiendo es volar, pero no solamente con las alas de la ilusión o la esperanza, también se puede volar sobre una realidad distinta, esa que se va construyendo día tras día. Vienen las noticias hasta el martes, no hay tiempo de más, nos dice Manal. Chao.